Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3, la chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570. A nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Y como siempre saludamos a nuestros queridos compañeros, colegas, amigos, trabajadores que hacen programas similares a los nuestros, como en Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, a nuestros queridísimos compañeros del programa La Chispa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén. Le damos la bienvenida a nuevamente el programa Semilla de Revolución, donde participan nuestro querido amigo y colega Gabriel Leiró, junto con Martínez y Claudia Naya. Muy bienvenidos nuevamente al aire. También saludamos a nuestros compañeros de Radio Semilla en FM 106.5, Radio La Ranchada en Córdoba, con la participación de nuestro querido compañero Marín, programa Libertad Sindical en el 103.9, los sábados de 19 a 21. A nuestros queridos compañeros de La Voz del Obrero en FM Plural 103.9. Señal informativa www.subterradio.com, donde conducen Norberto Filippo y Roberto Cartes, ambos metrodelegados del Sindicato del Subte. A FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy, y Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino. Bueno, acá estamos, un programa más de La Chispa, con un frío tremendo. La chispa ni siquiera alcanza a... No alcanza la chispa a calentar, bueno, sí, sí. La verdad, un frío tremendo acá en Mendoza, temperatura décimas bajo cero, con varias nevadas en todo el territorio, en casi todo el territorio, ¿no? Y bueno, esto también nos llama una reflexión, ¿no? La grave situación que vive mucha gente en situación de calle, sí. Muchos barrios precarios, barrios de gente humilde, que ni siquiera cuenta con, ni siquiera con la electricidad para poder reemplazar el gas. Esta mañana se denunciaba la falta de la que prácticamente había desaparecido en el mercado la garrafa social. Exacto. Bueno, y encima con lluvia, algo atípico a Mendoza. Bueno, en algunos lados esa lluvia se convirtió en nieve, pero en otros es una llovina persistente y constante que, bueno, al no estar acostumbrado a nosotros, se termina transformando en algo jodido, ¿no? Sí. Bueno, pero esta es la situación que tenemos como pueblo, como sociedad, y bueno, y ese es un poco el pedido que desde acá hacemos a todo aquel que se pueda solidarizar con algunos de estas personas que están primero en situación de calle, segundo, gente que vive en barrios muy precarios, de poder hacer algún aporte solidario, ya sea de vestimenta, camperas, camperas, mantas, frazadas, Bueno, ya que no podemos llevarle la electricidad en una bolsita o gas suelto, por lo menos colaborar a ese nivel, ¿no? Y bueno, esta situación se da en una situación de una tremenda crisis que tiene nuestro pueblo. Nosotros insistimos, ¿no? Cuando los gobiernos, los gobernantes de este estado burgués hablan de crisis, nosotros decimos que la crisis en realidad la tiene el pueblo, ¿no? Porque ellos siguen manejándose desde sus lujosos hábitat, ¿no? Sus grandes casas, mansiones, pisos, y bueno, y los trabajadores tenemos que seguir ayudando con aumento de tarifa de gas, aumento de tarifa eléctrica, haciendo un estudio del ahorro que podemos hacer, en qué podemos ahorrar para no tener un gasto tan importante, ¿no? Por suerte ha salido una resolución de que, y esto también es un anuncio importante para todos, de que por una acordada de un juez federal, está prohibido a cualquier empresa en el país distribuidora de gas acortar el servicio por falta de pago. Uh-huh. O reducirlo, viste que antes, por ejemplo, el agua no la cortaban, pero te reducían el ingreso. Uh-huh. Bueno, eso está totalmente prohibido. Bien. Justamente por toda esta situación de conflictividad que hay en cuanto a las tarifas, la absurda y desmedida alza que han tenido las tarifas y están cuestionadas en varios planos sociales y legales también, ¿no? Entonces, por eso tienen prohibido el corte del suministro del gas en el caso de falta de pago de los usuarios. Bueno, una buena, sí, una favor mientras hay tantas en contra. Bueno, por otro lado, también, bueno, como para hacer un panorama de lo que intentamos, bueno, justamente esta situación de crisis que decimos que padecemos el pueblo en general, genera un montón de situaciones, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en dos cosas que han pasado, que un poco están reflejando una actitud de intolerancia política, ideológica, religiosa, como la queramos llamar, rayan al fascismo, rayan al autoritarismo, que es imposible que se acepte en esta etapa del desarrollo de la vida ciudadana de nuestro pueblo. Una es una situación que vivieron los trabajadores de la planta de Virginia en Rosario. Virginia, sí, el tecito, se me tomó 5 minutos y el té, sí. Bueno, que ante las presiones de los trabajadores por hacer una asamblea para discutir democráticamente qué actitud tomar ante los descuentos que la patronal efectuó por la participación de muchos de los trabajadores en el paro nacional convocado por la CGT el último 3 de julio. Bueno, la planta fue abordada por la gendarmería, el personal de recursos humanos, la gerente de recursos humanos junto con los gendarmes obligaron a una delegada a abrir el localcito que tiene la comisión interna en la planta. Bueno, hubo requisas, requisó un megáfono. La cuestión era que preguntaban que cómo había llegado eso ahí, siendo que eso es todo es patrimonio, digamos, de la Comisión Gremial Interna. Y a su vez a esta delegada y a otra compañera más se las invitó no muy cordialmente a que se hicieran presentes en el edificio de la administración central de la planta, reteniéndolas ahí prácticamente toda la jornada para que evitar que los trabajadores pudieran concretar la asamblea para resolver su problema. Bueno, esto se hizo con la fuerza de una fuerza pública que es la gendarmería, en una actitud totalmente represiva, Rayana, a las medidas dictatoriales. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos la semana pasada de terrorismo de Estado? Bueno, esta es parte de la aplicación de este terrorismo de Estado en esta supuesta democracia que estamos sobrellevando. Bueno, esa es una. Y la otra es una situación que vamos a tratar de ahondar un poquito más y con la protagonista en forma directa, de jóvenes militantes feministas. Que han hecho campaña, que han hecho publicidad y han reafirmado sus posiciones a favor de la ley que interrumpe la gestación, ¿no? El embarazo. Y bueno, han sido agredidas por fundamentalistas, no sé si religiosos o de qué tipo, donde han sido agredidas, bueno, y a pesar de haber una denuncia policial, bueno, eso nos lo van a contar ellas personalmente. Sí. Ahora, consideramos desde acá, desde el programa La Chispa, de Radio Comunitaria Cuyún, que es un atropello a las libertades democráticas, es un atropello a la dignidad humana de tener un pensamiento propio, y denunciamos también acá este concepto que nosotros no queremos, aunque a uno les parezca terrible, es así. Esto es terrorismo de Estado, porque a esas jóvenes fueron amedrentadas por un policía, ¿ya?, con su arma reglamentaria y encima con un itaca, amenazándolas de que encima y podía llegar a disparar, ¿no? Entonces, estas cosas están pasando en el país y acá en Mendoza, y bueno, y es un poco lo que denunciamos, repudiamos, y bueno, y alertamos a la población, al pueblo trabajador, para que organizadamente empecemos a enfrentar este tipo de atropellos que, bueno, que dañan a la dignidad del ser humano principalmente. Bueno, bien, vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Come on. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Luis Marín, delegado del transporte de Córdoba. Buenas noches, Luis. Buenas noches a vos y a toda tu audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marín? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, Marín, contanos un poco... a ver si siguen siendo delegados, si el sindicato en el Congreso Extraordinario decidió dejarlos afuera. Contanos un poco cómo está esa situación. Bueno, te cuento, ¿no? Nosotros, o quien te habla por lo menos, si ante la ley sigue siendo delegado. Bien. De acuerdo al régimen del seis Roberto Fernández, este régimen impuesto por él, sí. Yo ya no soy más delegado, no soy más, además, no soy ni trabajador para él, soy un número más que se le quiere sacar de encima. Sí. ¿Entendés? Sí, lo sí, que sí. Él ha provocado ahora, ha hecho un congreso en el cual ha desafiliado, todavía no nos llegó ninguna comunicación de esa desafiliación, ha desafiliado 50 delegados de Córdoba. O sea, delegados y es delegado. Gente que ha sido en algún momento delegada, sí. Que estaría en condiciones de postularse a las elecciones de la seccional. Claro. No solamente de Córdoba, sino en San Juan. No, miento, de Salta. Ah, y de San Juan también. Hay gente, y de Catamarca. Sí. No puedo tener quiénes son y cuánto de Catamarca, Salta y San Juan, pero sí de Córdoba. Ajá. Córdoba son unos 50 más o menos. Uh-huh. Desafiliados. Directamente desafiliado, o sea que los desconoce totalmente como trabajadores y por supuesto quedan afuera supuestamente de la representación de sus compañeros, ¿no? Bueno, más allá de eso, es lo que venimos padeciendo lamentablemente. A nosotros no nos dejan entrar a las empresas, claro. Porque la UTA secciona el Córdoba en convivencia con las empresas y otras nacionales, que son las que bajan la línea. Sí. No podemos ingresar a la empresa porque somos un peligro para el trabajador, para terceros, no sé qué, no sé cuánto, no nos dejan entrar. Claro. Lamentablemente no podemos ejercer como cuerpo delegado. Claro. Ahora vienen las elecciones seccionales y han hecho la desafiliación masiva, es en un congreso extraordinario, a nuestro entender, ilegal, porque nosotros no fuimos comunicados ni en tiempo ni en forma, en vez de ser Moreno, Buenos Aires, ¿no? Marín, buenas noches, te hablo Enrique. Compañero, mira, la pregunta que yo te hago, también, ustedes no podían ingresar desde el conflicto y todo eso que fue derivando a esta situación, no podían ingresar a las empresas, pero ¿siguen teniendo relación de dependencia con las empresas o también fueron despedidos de las empresas? No, por ahora seguimos cobrando el sueldo. Bueno, yo estuve el único de todos los delegados, era quien te habla, estuve 9 meses sin cobrar sueldo, hasta que un juez las obligó a que me tienen que pagar, me pagaron lo atrasado y ahora me están pagando normalmente, como claro. Tiene que ser, sí. El sueldo. No estamos por ahora despedidos, pero la clara intención es que nos despidan, o sea, claro. El despido de UTA nacional es el despido de todos aquellos que estén en contra de las políticas de entrega de los trabajadores, porque hay una política de entrega donde lo único que hacen es bajar la línea del gobierno nacional, claro. Por ejemplo en este caso de Macri, y en perjuicio de los trabajadores el año pasado él firmó un 8% para todo el año, un 21,5% para todo el año, este año firmó 15% en 3 cuotas sin interés, cómodamente, solamente este no puede hacer esas cosas a espaldas de los trabajadores, sí. Y consulta, no pregunta a nadie, se maneja como patrón de distancia. Claro. Así que bueno, es lo que estamos padeciendo con este sinvergüenza, que a su vez no se quiere ir del gremio, no se va, no se claro. Va y no permite que nadie arme lista en contra de lo que las políticas quieren. Claro, incluso ha organizado una patota importante ahí, porque son los que se encargan de ir a romper donde por ahí surge algún grupo rebelde, como ha pasado en Buenos Aires, bueno, el caso de este compañero Quique González, creo que es, que también fue patoteado y después despedido a pedido de la UTA, ¿no? Sí, sí. Ahora, ahí sí, clarito el informe que hizo, sí, C5N, un informe claro de lo que es la UTA. Sí. Porque acá no hay mentira, no hay verso, no hay partidos políticos. En el caso mío, yo no pertenezco a ningún partido político. Claro. Porque lo primero que hacen ellos, más allá, yo no tengo nada en contra de la gente de izquierda, pero todos que piensan diferente son de izquierda, son zurdos. Y no, nada que ver, porque vos pensás diferente, no quiere decir que vos seas de izquierda o sos zurdo. Sí, sí. Y si así lo fueras, ¿cuál es el problema? ¿No? Claro. No poder pensar. Sí, ahora sí. Te digo, ha declarado él en un medio periodístico de acá de Córdoba, te mando la nota si vos querés verla, donde él dice que todo aquel que no sea de, que no pertenezca al peronismo y sí al trotskismo, él lo va a terminar sacando en medio porque no le interesa que ningún otro partido político. Está bien. Claro, es la persecución ideológica que están haciendo en varios sectores de estos sindicatos entregadores, ¿no? Porque tenemos la diferencia con los que se han mantenido todavía en la lucha. Bueno, la contrapartida es esta, la que los corren, las que piensan que, bueno, que cuando piensan distinto son nocivos, son malignos para los trabajadores y los terminan dejando de lado. Lamentablemente es así. Sí. Lo que a la vista está, acá en Córdoba, te hablo de Córdoba, lo que yo conozco y el lugar que estoy, acá el lleno está, viste, como si fuera una casa abandonada, así. Hay claro. 4 o 5, no va nadie, no quiere nadie, tienen cero apoyo de la gente. Claro. Al punto tal que están acostumbrados a pagar asado, a pagar vino, a pagar fiesta y que vaya todo el mundo, todo el dinero de arriba, acá ni con eso están llevando gente. La última vez que hace poco Jorge Kiener, el secretario del Interior, es un secretario aparte CEO de las empresas, ¿no? Para el Interior, hizo una fiesta acá, fueron 80, 100 personas de 3.800, todo pago, ¿eh? No sí, fue nadie. Y no fue dentro nadie. Todo a eso le da una demostración clara que ellos tienen el gremio, pero no tienen la gente. Claro, o sea, claro. Bien. Ahora, eso también, bueno, los beneficios, o sea, hay denuncias, por ejemplo, las de Salta, la de Catamarca, y en otros lugares donde prácticamente las empresas han borrado el convenio colectivo, los obligan a los trabajadores a cumplir horarios a destajo, o sea, turnos de 12 horas y más, y después le dibujan el bono. Una parte importante del sueldo también en negro, y eso, bueno, todo eso es con esta connivencia que tiene la UTA, ¿no? Esta sociedad que ha formado el sindicato con todas las empresas, con todos los pulpos del transporte. Pues así, acá en Córdoba, por ejemplo, tenemos jornaleros sí. que trabajan por 800 pesos el día, por ejemplo. Cuando vienen a trabajar lo ponen en la orden, o sea, a la orden es cuando vos estás a disposición de la empresa. Sí. Y hay que salir a dar una vuelta o media vuelta o un servicio completo, lo salís a dar. Claro. Y hay oportunidades de que se rompen los coches o la gente que no iba a venir viene. Sí. Esa gente no trabaja ese día. Ese día no se lo pagan. Claro. ¿Entendés? Eso no es aquí en ningún lado, solamente en Córdoba está existiendo eso. ¿Entendés? Para nosotros es muy doloroso, muy perjudicial para el trabajador. Más claro. En una UTA en la cual estuvo Atilio López, sí, al frente historia. Junto con Agustín Tosco, claro. En el Córdoba, estamos pasando vergüenza, ¿me entiendes? Claro. Nosotros, lo que nos están haciendo las empresas estas que han venido de afuera, en connivencia con la UTA, porque lamentablemente todo lo que acá nos pasa es porque la UTA lo permite, mira para otro lado. Exacto. Marini, con esa negación que hay de las bases a la intervención y a la UTA Nacional, no se han planteado la idea de armar algo alternativo más allá de la situación. El tema te cuento, nosotros armar algo nuevo no se puede porque se podría en otro contexto, ¿no? Cuando tuvo la expresidenta, Mayek, si habrá hecho las cosas bien o mal, las sabrá ella, pero ella sí dio a varios gremios la posibilidad de como a Subut y otros gremios para que armen su gremio propio, ¿me entiendes? Sí. Le dio la oportunidad. Este es un gobierno de derecha, no nos va a dar nada. Eso va a ser así, no hay mucho para hablar, por más que haga las presentaciones. Entonces la única salida a la vista está que podemos llegar a tener es UCRA, la Unión de Conductores de la República Argentina, que ya tiene personería, que tiene ya está constituida, tiene seccionales o algunas, casi no, en mucha parte del país, en Salta, sí, en San Luis, sí, en La Pampa. Es la única alternativa a mano que tenemos. Nosotros somos rehenes de un sinvergüenza, corrupto, traidor, entregador, no sé qué más decirle, ya no le cabe más tributo al infeliz este, porque es un sinvergüenza. No, es que estamos recalientes, ¿me entendés? Porque siempre lo digo, no me canso de decirlo, como delegado, al que soy todavía, ¿no? Este el traidor, entregador, corrupto más grande que dio el sindicalismo argentino, y no le importa, y eso va a quedar en la historia, lo que fue el tipo este. Claro. Somos rehenes. Lo raro, hace raro, lo que nosotros no entendemos, cómo en plena democracia no podemos elegir nuestros representantes democráticamente. Claro. Estamos como si fuera en un proceso militar, ¿entendés? Y el problema que está, que padecemos, que por eso la gente también, esto han después de los 183 ilegales despedidos, han despedido como 100 personas más, ¿me entiendes? Trabajadores como por goteo. Falta de colaboración a la calle, falta de colaboración, entonces nadie quiere levantar la voz. Nadie quiere perder su trabajo, o sea, estamos oprimidos en pleno siglo XXI, en democracia, en Argentina, no se entiende esto. No se entiende. Sí, hay que hacer un trabajo muy importante, muy bien de abajo, ¿no? Ahora, porque el problema es que justamente el transporte es una actividad muy estratégica para el capitalismo en la Argentina, ¿no? O sea, quedó demostrado el 3 de noviembre, cuando la UTA Nacional adhiera al paro, bueno, garantizó que fuera paro total, ¿no? Y desmovilizador también, porque un poco por eso también, no es que fuera muy combativo este Fernández, es que adhiere, sino que justamente al paralizar todo el transporte se desmovilizó a la clase trabajadora en general, ¿no? Así, ahora lo que no se entiende, aparte de todas las mentiras que el señor presidente Macri viene diciendo, este sería una más, porque él dijo que iba a combatir las mafias en los sindicatos. Claro. En el informe del C5N se ve claramente, y este no era una mafia de cuando entró Macri. Hace más de 20 años que viene actuando más justamente, claro. Y nadie le pone un freno a esta persona. Sí, sí. Y no, es que hoy es socio. Realmente no, la estamos padeciendo, ¿no? Claro. Bueno, Marín, la verdad que yo creo que ahí tienen más allá de la situación, ¿no? Como decís, indudablemente que muchos de los compañeros optan en esta situación también de crisis, que por eso nosotros decimos que la crisis la tenemos los trabajadores, no es ni la economía ni los capitalistas, porque ellos siguen teniendo y siguen acumulando. Indudablemente que van a cuidar su puesto de trabajo, pero también es importante de que no, porque esto cada vez se precariza más el trabajo, cada vez vos decís que ahí tienen los tanteros, la gente que cubre turno, que está a destajo prácticamente, que es parte de la flexibilización laboral que quieren meter por el Congreso, ¿no? Ahora, no hay forma de ir alentando, como decís, bueno, a través de ese otro organismo, o si no, a través de agrupaciones que de última, te digo, la legitimidad... ¿Hola? Sí, te escucho, se escucha. Que sentimos un ruido, pensé que se había cortado. No, lo que te decía, bueno, que hay un plafón ahí como para decir, bueno, hagamos otra cosa, ¿no? Lo que pasa, te lo dije, o sea, hacer otra cosa nueva prácticamente imposible, porque este gobierno, que es aliado de este personaje, no nos va a dejar inscribir ningún otro gremio. Sí. Eso por un lado. Y nosotros, organizando, como decimos, como una agrupación, nos juntamos dentro de todo, como en el proceso militar, clandestinamente, escondido por abajo de las piedras, porque cuando ellos se van enterando que nos estamos organizando, tú tienes que describir un trabajador, dos, tres, no importa. ¿Entendés? Lamentablemente somos rehenes de este tipo. Claro. Lamentablemente. Y estamos complicados. Y ahora vos fíjate, mira lo que nos está haciendo. Esto que ha hecho ahora, no sé, ni en la época de los militares se vio. Claro. Que se desafilen un gremio masivamente, no uno o dos trabajadores, sino 50, 80, 100, no sé cuántas veces se afiliaron, porque de Córdoba solamente eran 50. Claro. ¿Entendés? Claro, porque la desafiliación siempre va por parte del afiliado. O sea, un trabajador es libre de afiliarse o desafiliarse de un sindicato, le convenga o según no le convenga. La decisión de ellos y hacerlo en un congreso extraordinario de dejar afuera a afiliados, eso la verdad que ya es el colmo, ya, porque ya no les basta con sacar los fueros, porque lo que estaban usando era desaforar a los compañeros delegados, ¿sí? Ya ahora directamente lo que hacen es dejarlo fuera del sindicato, totalmente liberado a que la empresa haga con los trabajadores lo que se le dé la gana. Claro, nosotros por ejemplo en el caso de AOCOR somos 8, ¿entendés? Entonces, sí. ¿Qué pasa? En total somos 33 los delegados. De los 33 creo que han quedado como 12, 14 sin desafiliar, o casualidad de la empresa Conifederal. Lamentablemente sí. Parece que ahí hubo una mano rara, ¿me entiendes? Porque ellos han quedado en el sistema. Claro. La empresa Conifederal, eso no entendemos. O sea, estamos todos acusados por el mismo hecho y a 50 los condenan a muerte y a los otros 10 les tiran de oreja a percibimiento. No entendemos tampoco, ¿viste? Bueno. Nosotros que estamos en Córdoba algo entendemos, no sé qué, tranquilo. Pero lamentablemente, nuevamente vemos cómo se manejan. O sea, no, hacer una lista única sin legitimidad, o sea, van a hacer una lista única. Claro. Donde no hay los avala ellos, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí. No tienen, claro, los compañeros no van a tener otra opción para elegirlos. Van a terminar siendo elegidos. Claro, y pueden ganar con los votos de la lista, nada más. Claro. Que colocan a dedo, prácticamente. Ganadores. Lo más divertido, se van a proclamar ganadores. Van a hacer una fiesta y van a festejar los 33 integrantes de la lista. Claro, sí. Exacto. Y va a tomar la decisión por 3.500 filiales que somos acá en Córdoba. Claro. Lamentable. La verdad, lamentable, Maré. Bueno, felicitaciones por el programa de Radial que sí. Largaron en Libertad Sindical. Bueno, ahí en el inicio de nuestro programa siempre nosotros saludamos a compañeros, bueno, ya están incluidos en nuestro saludo ahí en Radio La Ranchada. Así que no, bueno, gracias. suerte con el programa y bueno, es también ayudar un poco a la difusión, como nosotros decimos siempre, que nosotros nuestra colaboración es difundir todas estas cosas que no salen en los medios masivos de comunicación, ¿no? Sobre todo, bueno, dando una mano para que los trabajadores den a conocer sus problemas. Así que, bueno, suerte con el programa, felicitaciones. Un abrazo ahí al equipo y a la radio. Bueno, dale, y siempre gracias. Vamos a estar en contacto, Marín. Gracias por tu tiempo y vos sabes que lo que te da falta, acá estamos. Bueno. Un abrazo y gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Me gusta, ¿no? Bueno, un abrazo. Okay, bien, Marín. Un abrazo. Suerte. Chau, compañero. Chau. Hasta luego, gracias. Estuvimos en comunicación con Luis Marín, delegado del transporte de Córdoba. Caen es un chileno chorreando chile y sangre.

que tienen una representación de los abogados del sindicato y que de repente, por pensar diferente o por opinar en oposición a la línea que baja la dirección del sindicato, les hacen renunciar a los abogados, a la defensa. Abandonan a delegados para que le saquen los fueros gremiales, ¿sí? Y para que el Estado, en este caso, porque son trabajadores estatales, pueda avanzar sobre sumarios o sobre juicios que tengan o acusaciones que tengan, y a veces se han sancionado hasta con la cesantía, ¿no? Y esto es algo que vienen haciendo los sindicatos de entregadores, como la UTA, ¿sí? Como la UOCRA. Sí, la UOM. Acordate, la UOM hace un par de años también en la seccional Vicente López, claro. También expulsó del gremio, como ha pasado con los trabajadores de los delegados de Córdoba. ¿Te acordás de la empresa Siderar? Sí. Que mientras había un grupo constante de compañeros, 200, 300 compañeros de la empresa, que estuvieron todo el día para, que nunca los dejaron entrar, por supuesto, al Congreso, claro. A pesar de todo ese apoyo legítimo, real, el sindicato decidió desaforarlos y expulsarlos del gremio. Exacto, sí. Situaciones parecidas también la vivió la UTA con algunos trabajadores en la línea 60 también, hasta sí. Que no sé si se llegó a un acuerdo ahí, pero dejó de presionar sobre esa corriente que se está, bueno, que se ha digamos, formado dentro de esa línea y que quedó ahí. Ahora, esto pasa porque, bueno, justamente la ley de asociaciones profesionales fue una de las principales leyes que se discutió en el último gobierno justicialista antes del golpe militar de 1976. Uh-huh. Justamente fue muy debatida esta ley, era muy requerida y tratar de imponer, porque se venía dando esta situación de que desde las bases los trabajadores organizados empezaron a recuperar cuerpos delegados, comisiones internas, claro. Y bueno, y permanentemente demostrábamos, porque me incluyo por aquellos años, la rebeldía de las direcciones burocráticas del momento. Entonces, con esta ley, se le da el poder a estos gremios, y sobre todo si son organismos de tercer grado, como sería la UTA, que es como una federación de gremios estatales, del transporte, pero provinciales, ¿no? Uh-huh. O locales. Sí. Y le da el poder de poder intervenir las seccionales, poder desplazar a las conducciones legítimamente ganadas por el voto o el apoyo de las bases, y también le da la posibilidad de desafiliar o expulsar por inconductas gremiales a los trabajadores que no les son afines, ¿no? Claro. Esa fue, digamos, el broche de oro para esta burocracia sindical histórica que tiene el movimiento obrero argentino, se encaraman en las direcciones y se perpetúan, claro, a eternidad. Bueno, tenemos casos, por ejemplo, Fernández no hace mucho que está, él lleva como 16 años lleva en la dirección de la UTA Nacional, pero él hereda, por así decirlo, el gremio de Juan Manuel Palacio, otro también que venía con otros 20 o 25 años de la dirección constante de la organización UTA Nacional. Y bueno, Palacio se ve obligado a dar un paso al costado porque se lo denuncia por enriquecimiento ilícito, bueno, desvío de fondos de las arcas sindicales para enriquecimiento personal con una compra de tierra, donde supuestamente Fernández, Roberto Fernández, era socio de Palacio. Claro. Entonces, Palacio tiene que dejar el gremio por la investigación judicial que había y al poco tiempo muere de un infarto, digamos, ¿no? Entonces, este Fernández se encuentra con el gremio a sus anchas y bueno, y no ha dejado de ser, como se lo ha denunciado en muchos lugares, oficialista de todos los gobiernos que han pasado desde aquel entonces hasta ahora, ¿no? Claro. Y bueno, y entregador de trabajadores, que eso es lo peor. Claro, por eso nosotros le decíamos, yo le decía a Marín que bueno, justamente lo estratégico que es el transporte colectivo de pasajeros, por eso es que también no solamente los empresarios del transporte, sino todo, digamos, la industria, todos los empresarios del país están atentos a que eso tenga la menos interrupción posible, porque justamente es lo que le garantiza que la fuerza de trabajo, las manos de obra, esté presente en cada empresa día a día, ¿no? Entonces, por eso es un gremio estratégico, por eso estos tipos pueden transar como transan con el poder permanentemente. Y también viene el enriquecimiento personal de cada uno, ¿no? Claro. Y bueno, justamente, como todo eso significa que esa tranza significa que tienen que empezar a bajar pretensiones y empezar a cubrir el mínimo indispensable a la calidad de vida del trabajador de ese rubro, es que empiezan justamente, como dice Marín, nadie los quiere, nadie los apoya, y bueno, y para sostenerse recurren a las patotas, a las mafias, ¿no? Uh-huh. Que se encargan justamente de ir a quebrar, de romper, de golpear compañeros, ¿no? Pero yo en eso, a Marín quizás, bueno, está muy aferrado a lo que es la legalidad y la superestructura, pero hay otras organizaciones, hay en otros lugares donde han surgido estas organizaciones, y independientemente de la legalidad del sistema, se enfrenta, se mantienen y pueden disputar a los gremios. Nosotros tuvimos oportunidad en un momento de hablar con gente del Chaco, con la empresa de aguas del Chaco, que estaban organizándose y que estaban formando una organización de trabajadores totalmente independiente. Es más, que tenía una característica muy especial, que era que no iban a cobrar cuota de afiliación. Claro. Que se iban a manejar con toda la agrupación de los compañeros que quisieran participar y que iban a ir armando con esos compañeros. O sea, las posibilidades están. Tampoco podemos creer en la legalidad de este sistema, porque este sistema, la pata legal es siempre a favor de un pequeño grupo privilegiado del sector económico. Nunca la pata legal cae sobre el pueblo. Nunca beneficia al pueblo, nunca beneficia a los trabajadores. Entonces, también pensar que bueno, que tenemos una limitación legal porque no nos van a permitir, porque no nos van a autorizar o porque no están dadas las condiciones legales, bueno, compañeros, nunca, nunca van a estar dadas las condiciones legales, porque el sistema va a tratar de que los trabajadores agachemos la cabeza y no la levantemos. Claro. No es lo mismo la legalidad burguesa que la legalidad proletaria. Exacto. ¿No? La legalidad proletaria es la que da el reconocimiento de los compañeros de cada lugar de trabajo hacia sus delegados o representantes, ¿no? Exacto. Que pueden ser delegados legales o no. Exacto. Sí. Eso depende del grado de organización que logren, ¿no? Y bueno, y hablando de la empresa de Aguas del Chaco, es una realidad, ¿no? Sí, el sindicato se llama SOS, SOS. Ajá, como SOS. Auxilio, ¿no? Sindicato de Obreros de SAMEP, Obreros y Trabajadores de SAMEP, por eso es SOS. Y bueno, ya vamos a en un próximo programa vamos a llamar, porque ya han hecho algunas presentaciones para tener cierta legitimidad dentro del sistema, pero fundamentalmente cuentan con todo el aval de los compañeros de base, donde ya se están eligiendo también delegados en cada sector de esa empresa. O sea que el tema es la voluntad, ¿no? O sea, lo mismo pasó con los obreros metalúrgicos de Siderar, donde, bueno, el sindicato... Bueno, ahora yo le iba a hacer una pregunta sarcástica a Marín, porque fíjate vos decías que la opción de afiliarse o no es de cada uno, uh-huh. ¿No? Sí. Si vos estás afiliado, pagás una cuota gremial que creo que varía entre el 2% al 3%, 3,5% según uh-huh. el gremio. Y si no sos afiliado, porque algún día decidiste no afiliarte o desafiliarte, existe el aporte solidario, que se llama, claro. Que es una cuota compulsiva que el sindicato puede exigirle, ¿no? Porque está sostenido por una ley, de que se le puede exigir legalmente el aporte solidario a cada trabajador a esa organización gremial, aunque no esté afiliado. Claro, porque y más ahora que se hacen los acuerdos paritarios de aumentos salariales, cada año, dependiendo del acuerdo que se firme, se le hace el descuento del aporte solidario al trabajador que no es afiliado al sindicato. Claro, eso en el caso de la paritaria, porque es a lo mejor... Con los acuerdos paritarios, claro. De los aumentos, es un porcentaje del aumento que se logra. Por eso, porque eso está dentro de la ley de paritaria. Sí. Y se lo descuentan a todo el mundo, afiliado, sí, o no afiliado. Sí, por eso, para el no afiliado, un aporte solidario. Pero la ley dice que ese aporte solidario se puede descontar mes a mes. Es menor a la cuota gremial, pero se descuenta mes a mes. Y no les da derecho a ser afiliado. No le da los derechos que tiene el afiliado directo. Claro. Entonces, bueno, y ahí vamos al tema que vos hablabas de los estatales de acá en Mendoza. El sindicato, por la ley de asociaciones profesionales, la organización gremial tiene la obligación de representar a los trabajadores, estén afiliados, sí, o no afiliados. Exacto. Estén afiliados o no, afiliados, tiene uh-huh. la obligación de representarlos. Por eso es que existen como organización gremial. Claro, y por eso es que ellos son los dueños de los fueros, sí, de la personería gremial. Por eso se la puede quitar cuando quiera a un delegado si ellos consideran que claro, así lo consideran. Exactamente. De buena ley o mal o de mala leche. Sí, digamos. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos? Tenemos... Vamos a ver, estamos con el operador, tenemos la comunicación, bien, perfecto, estábamos esperando esta comunicación, y ahora estamos en comunicación con Alicia, integrante de un grupo feminista de Mendoza. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Mira, Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza, del barrio La Gloria. Hermoso nombre, hermoso barrio, saludos. Sí. De gente trabajadora, de gente buena. Alicia, lamentablemente, bueno, a través de las redes sociales nos tuvimos que enterar de la agresión que sufriste vos y que sufrieron tus compañeras que luchan en defensa de la ley de la interrupción del embarazo. Contanos, Alicia, cómo fue esto. Más allá de lo que nosotros hemos escuchado en los audios, esta mañana en la radio pasaron el audio que se escucha a través de WhatsApp, pero bueno, comentanos cómo fue la situación y cómo están hoy, si han tenido una respuesta, si están un poco más protegidas, porque en el audio veíamos o escuchábamos que había una desprotección tan grande que estaban expuestas y en forma tan vulnerable a que cualquiera pudiera atentar contra la integridad de ustedes, ¿no? Contanos cómo está la situación ahora, Alicia. Bueno, voy a hacer como... Bueno, primero saludarlo a todos. Estoy muy agradecida de que se comuniquen conmigo, más en un barrio así, tan querido. Sí. Que soy chilena. Y la verdad es que no se puede desprender este caso, digamos, no es solamente machismo y misoginia, sino que también es xenofobia, y una xenofobia ensañada con los chilenos. Sí. Ha sido una situación muy violenta que viví junto a mis compañeras. Nosotras organizamos una feria acá en el barrio Cano, que es de mujeres, somos 300 mujeres, desarrollamos asistencia jurídica gratuita, acompañamiento en caso de violencia de género, tenemos un merendero, tenemos un trabajo muy lindo acá en el barrio, pero bueno, nuestras prácticas feministas que tienen que ver desde cómo nos vestimos, cómo nos cortamos el pelo, hasta nuestras prácticas sexuales, violentan muchísimo a estas personas que militan el fascismo, básicamente, que esta alianza entre la policía, la iglesia. Nosotras recibimos, bueno, yo recibí un ataque el día viernes, una vecina que lleva muy poco tiempo viviendo acá en el barrio Cano, que la he visto muy pocas veces, la he visto dos o tres veces la vi. Esta vecina ya venía con hostigamiento, abría la ventana y me gritaba: chilena, puta de mierda, abortera, usurpadora. Claro. Me tiraba sal afuera de la puerta, me ponía basura, me tiraba agua sucia por el balcón. Y yo, qué sé yo, como soy secretaria general del consorcio, yo hago mediación entre vecinos, decidí ignorarla. Cuando la veía, la saludaba, traté de buscar algunos acercamientos, pero siempre ella en una posición muy fanática religiosa, además con su pareja vinculada a las fuerzas policiales, digamos, en una combinación macabra. Ella me agredió en la puerta de mi casa, luego fuimos a poner la denuncia en la comisaría, donde agredió nuevamente a otra compañera, la trató de ahorcar en la oficina fiscal. A partir de eso, digamos, se desataron una serie de hechos violentos. Nosotras, yo al frente mío y de otra vecina que también es feminista, ella recibió amenazas por parte de esta mujer de que era una lesbiana, puta, abortera, que la iba a matar, que iba a buscar arma a un río cercano de acá y nos iba a sacar a todos los tiros. Además de la golpiza, digamos, principal, que fue la que recibimos yo y otras compañeras en la puerta de la comisaría. En el día de ayer, cuando decidimos retornar, bueno, yo decidí retornar a mi hogar con un grupo de acompañamiento donde había el referente de organizaciones de derechos humanos, había militantes feministas, tengo un grupo de acompañamiento de vecinas y vecinos del barrio también, que son como 30 personas que me acompañan en cada movimiento que voy haciendo, cuando voy a hacer un trámite, una cosa, declarar, cuando voy a comprar, digamos, estoy siempre rodeada de este grupo de personas con los celulares encendidos por si se registran nuevas agresiones. Bueno, el día de ayer llegamos a mi hogar, a los 15 minutos cae la policía con una violencia extrema, diciéndonos a todos que teníamos que salir, amenazándonos con una jitaca gigante. No se identificaron, no quisieron tampoco decirnos por qué iban, no nos dijeron si alguien había llamado. Trataron de meterse a mi hogar, cerré la puerta de mi departamento, los atendí a través de la puerta, les expliqué todo, le pasé las constancias de las denuncias, se retiraron, sin embargo se quedaron a la mitad de la calle conversando con una de mis agresoras, y cuando tratamos de grabarlos con el celular, se alteraron muchísimo y nos amenazaban con el nos gritaban por la ventana. Imagínate, la policía nos gritaba por la ventana y nos apuntaba con esas armas gigantes que tienen. Así que el día de hoy me dirigí a poner en conjunto con la directora de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, que me acompañó a hacer una denuncia por violencia institucional, pude hablar con la fiscal. Y ahora vengo de la Fiscalía Número 2, donde he solicitado la restricción de acercamiento a estas personas. Pero es una situación compleja, porque viven en mi mismo edificio. Claro, son personas muy violentas que están vinculadas a grupos fanáticos, donde han hecho alarde de toda esta situación, diciendo que si se aprueba la ley, dice poco menos que van a salir a matar a perra abortera, ellas están defendiendo a sus hijos de las aborteras, que soy una chilena de mierda. Entonces, digamos, toda una situación donde se combinan muchas violencias que no tiene que ver solamente, digamos, con el tema del aborto, sino que tiene que ver con los avances que como mujeres feministas vamos consiguiendo, cómo nos vamos apropiando de nuestra vida, vamos escogiendo una vida distinta, y estas personas, digamos, no lo toleran y se enloquecen. Claro. Sí, yo supongo que bueno, nosotros pudimos ver en días pasados las manifestaciones en el Congreso, en todas las provincias, en plazas, en las ciudades, ¿cómo está esta marea verde que le llamaban, ¿no? ¿Cómo se manifestaban, cómo pedían, cómo exigían, cómo presionaban? Porque nosotros decimos, bueno, las leyes las tenemos que arrancar porque el sistema no nos va a dar una ley a favor. Las leyes se las arrancamos. Hay que pensar, yo personalmente soy de la postura de que el Estado solamente garantiza muerte y exclusión y que lo que nosotros podemos obtener del Estado son algunas medidas para proteger la vida que están vinculadas fundamentalmente a la política de derechos humanos. Claro. Y que esas son como las cuestiones, digamos, que nosotros podemos arrancar a partir de la despenalización del aborto, a partir de determinados protocolos y políticas para prevenir la violencia policial, la violencia institucional en todos los ámbitos. Pero cuando el Estado se mete a intervenir, siempre lo único que hace es regentear, digamos, a través de las fuerzas policiales, judiciales y de todo tipo, a regentear el mercado y hacer uso, digamos, de la fuerza que adquieren ciertas personeros políticos del poder que le da determinados cargos de poder. Y las políticas de derechos humanos es básicamente lo único que nos queda para poder arrancarle. Pero en este caso, por ejemplo, que yo lo he evidenciado personalmente ahora, que yo llevo muchos años haciendo acompañamiento a personas que son víctimas de violencia de género, y esta hora paradójicamente me tocó a mí. Surgió una comunidad organizada donde tengo un grupo de protección por vecino, y hoy día quien me protege a mí son mis vecinos, no me protege el Estado, no me protege las fuerzas policiales, y yo como garantizo mi vida es con mi comunidad. Exacto. Pero muy bien, Alicia, te habla Enrique. Hola. Hola, sí, se me está por cortar la llamada. Bueno, disculpa. Bueno, te quería consultar. ¿Esta vecina tuya está identificada? ¿Tiene nombre de apellido? Sí, una se llama Edith Liliana Taride, la que me golpeó en la puerta de mi casa y es la que permanentemente, digamos, que igual voy a denunciar también en el INADI. Sí. Y la otra se llama Lorena Cruzate. ¿Lorena? Lorena Cruzate. Cruzate. Pero sí, personas en este momento están con una orden de restricción, okay. Están por notificar en los próximos minutos. Ahora, la incoherencia de estas mujeres, que supuestamente ellas están, me imagino, en pro vida, como se autodenominan, y que sin embargo están amenazando de muerte y agrediendo además que ellas lo que publican, digamos, y hacen alarde de decir de que ellos sienten que están haciendo justicia, que nosotros de verdad merecemos morir a patada, y que si se aprueba la ley van a salir a cazar perras aborteras. Claro. O sea, es una contradicción en lo que defienden. Es un nuevo fascismo que está surgiendo, que ha avalado por toda una política económica y política a nivel nacional, donde hay una alianza macabra, digamos, entre esta subjetividad católica, donde se despoja al cuerpo, ¿cierto?, de donde los cuerpos de las mujeres son más que recipientes, donde el cuerpo está para el sufrimiento, donde nos tienen que matar a patada y golpear, digamos, por no seguir el régimen patriarcal que nos imponen. Claro. Alicia, y decime, ¿de la policía identificaron a los agentes que se hicieron presente? ¿Pudieron...? No, pero yo creo que prontamente eso va a ocurrir. Bien. Porque la verdad es que la actuación de los organismos de derechos humanos, de diputados, de feministas militantes en distintos ámbitos, ha sido una red de solidaridad de verdad increíble. Sí, sí. Y hoy día más que nunca aseguro que quien protege y garantiza la vida es la comunidad y no el Estado y no la policía. Claro. Y eso es lo que tiene de interesante, digamos, lo que propone el feminismo como una revolución en términos de que se tejen estrategias, se establecen alianzas que van más allá de los partidos, van más allá del lugar donde vos milites, van más allá del sindicato, van más allá de la nacionalidad. Nos unimos desde el lugar de ser mujeres y de querer tirar abajo un sistema que nos condena a la muerte, a la exclusión y al maltrato y a la violencia al planeta entero. Exacto. Bueno, nosotros decimos que esto es una muestra más del rebrote del terrorismo de Estado, ¿no? Aunque a muchos democráticos no les gusta. Claro, es un terrorismo ahora ejercido por sus propios ciudadanos, digamos, donde se terminan avalando porque estas personas agreden, me golpean en la puerta de la comisaría y tienen todo el aval policial. Por eso eso entonces, también lo que... una tercerización de la violencia, donde ya no necesitan tener a los milicos en la calle porque están los fanáticos religiosos queriendo matar a Bostera. Los fundamentalistas esto. Y maestra, por eso te digo, también llama mucho la atención de que justamente fueron agredidas en la puerta de la comisaría y no intervino la policía. Claro, o sea, es que eso a mí me parece tan ejemplificador. Yo que llevo, hago mediaciones entre los vecinos, le conozco el nombre hasta los perros en este barrio, y me golpean en la comisaría. Claro. Donde es un territorio, digamos, que está ahí gobernado por la fuerza patriarcal más fuerte, digamos, que es la policía. Sí, sí, que son los defensores del sistema. Entonces me parece que ejemplifica muy bien toda esta situación que pasó, que haya sido que estas mujeres, en el lugar donde se sintieron con la libertad para patearme la cabeza, patearme las costillas, gritarme puta chilena abortera de mierda, es en la comisaría. Claro, se sintieron impunes, eso es. Ahí tenían... Sí, y es que lo son, es que no son. Claro, tienen su territorio. Y finalmente las medidas de restricción y todas esas cosas, digamos... Esa protección que nosotros buscamos en el Estado no la obtenemos de un Estado que está protegiendo, la obtenemos gracias a las gestiones, a las protestas, gracias a las reuniones que hacen las compañeras feministas que están en la Fiscalía, que están en la Oficina de Derechos Humanos, que están trabajando, qué sé yo, en distintos lugares, son ellas las que logran acceder a estas políticas de protección, a poder visibilizar este conflicto, porque además esto me pasa a mí ahora de una manera salvaje, y soy una persona que trabaja hace mucho tiempo en el barrio y que puedo acceder a ciertas redes de comunicación, pero todos los días hay compañeras que tienen que sacar el pañuelo y que las agreden en la calle por pensar las mujeres no tienen que ir presas por hacerse un aborto. Exacto. Sí, sí. Acá y en todas las provincias del país, porque hemos sabido en distintos lugares, en Salta por ejemplo, que han sido agredidas por llevar el pañuelo verde en el cuello, Mar del Plata. Como si no tuviéramos derecho a pensar distinto. Además, como... que esas fuerzas policiales que supuestamente responden al Estado están diciendo que no le importa lo que diga el Parlamento, no le importan los votos, no le importa nada, lo único que le importa es, digamos, llevar su odio al cuerpo de las mujeres. Claro. Lo que no pudieron. No le importan las leyes, claro. No le importa mantener prueba, con la no legalidad. Exacto. Lo que no. De la fuerza física contra el cuerpo de la mujer. Lo que no pueden mantener con la legalidad lo quieren mantener con la fuerza. Es así. Es una dictadura. Sí, terrorismo. Es terrorismo de Estado, como nosotros le venimos llamando desde hace un tiempo. Todo es un lo que es societal. La agresión a la mujer, la agresión a los trabajadores, la a agresión jóvenes, a las trabajadoras, a los chicos, a los jóvenes. El daño al medio ambiente también. Exacto. Es decir, es una violación y un saqueo permanente a todos los cuerpos disidentes, a la naturaleza en su conjunto. Pensemos que este gobierno ha entregado el país. Argentina vivía en una colonia, ha perdido gran parte de sus recursos naturales. No se garantiza la vida. Los chicos, hay millones de chicos que están sufriendo desnutrición, millones de mujeres sufriendo violencia al interior de sus hogares. Y el Estado solamente garantiza muerte y exclusión. Claro. Entonces a mí me parece que eso, lo interesante del feminismo, es que ofrece esta estrategia. Esta estrategia es de análisis, de tejer redes, de interseccionalidad, que son capaces de estar por sobre las instituciones del Estado. Muy bien. Pero también hay que tener claro, digamos, que así como nosotros avanzamos mucho, así ellos también avanzan mucho también. Claro. Y es, digamos, una resistencia para ambas partes, digamos, es decir, nosotros avanzamos mucho y ellos también avanzan mucho, y de hecho hoy día han puesto al presidente. Que tenemos. Y pero por eso es producto también de la lucha de clase, Alicia. Y de este lado estamos los que peleamos contra este sistema capitalista y patriarcal que ustedes, como movimiento feminista, vienen denunciando hace décadas, hace años. Y bueno, yo creo que es un poco el ejemplo que ustedes han manifestado, ¿no? Como superando la división que se impone desde la identidad del chiquita del partido este, del partido aquel, han logrado un movimiento impresionante que está logrando avanzar sobre estas concepciones retrógradas, ¿no? Que tiene la sociedad burguesa. Bueno, Alicia, la verdad que estoy en este momento justo por tener una reunión. Sí. Agradezco muchísimo la difusión, le agradezco muchísimo a la radio. Te agradecemos por atendernos, a todas las mujeres que están en una situación a todas las que han tenido que abortar en clandestinidad, a todas las que han tenido que sufrir. Exacto. A todas las que han tenido que padecer la violación de una hija y tener que hacerle un aborto de manera clandestina. Exacto. Y se va a caer. Aunque nos quemen a varias, se va a caer igual. Se va a caer, así bueno, es. Alicia, no nadie. Somos parte de una marea verde que vamos a conseguir el objetivo. Lo va a inundar todo. El agua se mete por todos lados sin permiso. Así es. Bueno, Alicia, un gusto, muchas gracias por atendernos y bueno, nosotros colaboramos con la difusión y bueno, y estaremos en contacto Este sábado vamos a hacer un festival en contra de todas las violencias, fundamentalmente en contra de la xenofobia y el machismo, así que bueno, están todos invitados, vamos a estar todo el día con música. Sábado con en el Barrio Cano. En el Barrio Cano, en la plaza, al aire libre, micrófono abierto. Bien. ¿Horario? Va a ser frío, de todo el día. Todo el día. De las 9 de la mañana bien. Hasta que el frío nos expulse. Exacto. Así que, bueno, están todos invitados, tenemos un merendero, entregamos 90 desayunos gratis, diarios, todos los sábados. Así que son todos bienvenidos para que podamos juntos decir fuerte y claro que no vamos a renunciar al derecho a vivir en paz. Exacto. Pero muy bien. Bien, Alicia. Un gran abrazo. Buenas noches. Chao, buenas noches. Estuvimos en comunicación con Alicia, integrante del Grupo Feminista de Mendoza. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la Cana no saliste más.

un planteo bastante progresista, digamos, en cuanto a la situación, digamos, no de la familia histórica, como plantean algunos, sino como la familia que necesita afecto, digamos, la familia. Claro. Que necesita contenerse, que necesita raíces, que necesita lugares de pertenencia. Uh-huh. Y no toda esta cuestión mágica, viste, que está alrededor de la familia, porque así fue impuesto por los abuelos y los tatarabuelos, y vaya a saber desde qué año. Claro, que es lo que es de la familia tradicional, digamos. Claro. El pensamiento que uno tiene de la familia tradicional, estructurada, armada, con cierta formación, sino también, bueno, familia es el entorno que muchas veces son, hoy en día son las familias constituidas con exterior, varios integrantes, a veces con mamás, a veces con papás como jefes de familia, con hermanos compartidos. Hoy la familia es distinto de lo que era antes. Y es más, hasta me atrevo a decir que a veces hay un entorno que hace de familia, pero que no necesariamente son cosanguíneos. Son familias que se apoyan porque conviven, porque tienen responsabilidades y porque, bueno, salen adelante. Exacto. La cuestión es eso. Si a veces no es tanto lo cosanguíneo, digamos, pero sí hace a la relación afectiva fundamentalmente, claro, que lo hace más fuerte y fortifica. El tema es la cantidad de familias ensambladas que tenemos, la cantidad de mamás solas que tenemos, sí, la cantidad de mamás que arman de nuevo sus parejas, o de papás, que han aparecido mucho en la década del 90. Sí. Y una de las crisis que da la década del 90 con el neoliberalismo y que, porque esto lamentablemente va en un plano político. Sí, sí. No estoy hablando desde lo partidario, sino desde la política que se ha llevado, como lo que está empezando a suceder ahora, que ha sido fuertísimo el golpe que ha habido, el golpe terrible que ha habido de hambre y miseria. Incluso en Mendoza tenemos la inflación más alta del país, que sí, es el 16%, cuando en Buenos Aires los de la iglesia están diciendo que es menor la de Buenos Aires que la de Mendoza, digamos, y certificándolo lo que están, sí, diciendo, sí. Y entonces no sé cómo estarán funcionando en estos momentos los comedores, pero deben estar funcionando a full. Sí, sí. Porque lo que se ve, claro, o sea, lo que uno, por ejemplo, lo que te pasan acá en Mendoza son las imágenes de Buenos Aires o de otros lados, pero no las de Mendoza. Claro. Entonces, pero ayer parece como que se le escapó a los de la televisión de Mendoza, con grama que estaban en el 16%, y que esto lo decía la pastoral también, ¿viste? Claro. O sea, yo no soy, digamos, religioso, pero eso no quita que escuche y que esté tratando de estar siempre conectado, digamos, con cuál es la realidad que nos movemos en la provincia. Y con respecto a eso, digamos, el tema social, como hay, o sea, en la medida que tenés crisis, vos tenés crisis de todos lados, o sea, no tenés solamente una crisis económica, como si estuviera aislado, lejos, no es mi problema. No, justamente los que pagamos el problema, que nos crean, somos nosotros. Claro. Entonces, la crisis va a empezar por el que menos tiene y va a llegar hasta el que tiene un trabajito. O sea, digo un trabajito a un sueldo muy bajo, ¿no? No subestimándolo. Claro. Y entonces empieza a tener problemas familiares y que le doy de comer y que ya tengo un hijo adolescente y ese adolescente ve el padecimiento y termina siendo víctima de este sistema que lo lleva a situaciones extremas, peligrosísimas, sí, donde le puede costar la vida, el tema del robo, el tema de la venta de drogas, exacto, y bueno, se aprovechan de todo, todos, digamos, como se decía antiguamente y como aquel viejo programa de televisión Malandra, sí, todos los malandras empiezan a aprovechar también esta situación, claro, ¿no? Y es como un trabajo, como una fuerza, digamos, política, sin que se la vea como política, pero ellos tienen hasta un estudio de mercado, porque ellos dicen que trabajan. Claro. Claro que trabajan, pero trabajan en el delito. Claro. Claro, sí, sí. Entonces, nosotros los giles que trabajamos, como dicen ellos, ajá, en el sí, trabajo legal, como sí, los giles, sí, sí, me río porque realmente es el cambalache, digamos, ¿no? Claro. El tango. Y vos encontrás que son los que empiezan a reclutar a estos chicos. Claro. Fíjate, a eso queríamos llegar, Julio. Claro. Como hoy hay una gran cantidad de jóvenes, adolescentes, adolescentes y hasta a veces chicos, más chicos, preadolescentes, que son reclutados por esta gente que, bueno, que tiene más experiencia en los delitos y que los reclutan para armar como un equipo de trabajo, como vos decís, pero que el trabajo es entrar a robar, ratear en una casa, en la calle, en un negocio, y realmente es consecuencia de todo este sistema, que no le está dando contención a estos chicos y que no les está dando futuro. Y no, porque es un sistema realmente perverso. Claro. Realmente está pensado como ahora. Mira, yo por primera vez escucho así fuertemente, hasta con rabia y qué sé yo, o sea, incluso hasta la gente que está atada en Plaza de Mayo por sus familiares desaparecidos del submarino, diciendo que este es un gobierno de ricos, sí, y que no invierten donde tienen que invertir, ¿no? Sí. Esto se lo he escuchado a un abogado representante ahí que es, incluso tiene un familiar desaparecido, sí, del submarino. Y vos te pones a pensar, solamente así chiquitito, o sea, como atando un poquito, te pones a pensar, decís, ¿qué va a hacer el hijo de ese señor que estaba en un submarino y que vivían de ese sueldo, que tampoco, sí, era un gran sueldo, uh-huh, que estaban jugando el pellejo a andar en ese submarino, que sí, dicen tantas cosas que sucedió, que bueno, supongamos que la versión oficial también ya es cierta, y porque nos han mentido tanto que yo ya creo que hay que suponer. Claro. Que puede ser cierto. ¿Y de qué va a vivir ese pibe? Claro. Si mamá no trabajaba, ahora tiene que salir a trabajar, o mamá no trabajaba, pero bueno, papá traía la plata a casa, mamá ahora tiene que salir a trabajar, y entonces mamá cuando llega a pedir trabajo, ¿tiene título secundario? No. Bueno, pero puedo hacerlo el secundario mientras trabajo, a la noche, qué sé yo, y no, tengo 50, 60, tengo el ejército. Claro. Vos, exacto, te tenés que acordar bien, no sé cuántos años tendrás, pero yo me acuerdo bien de la década del 90, el ejército de ingenieros que eran taxistas. Claro, sí, si sos ingeniero podés ser taxista, y bueno, y ahora es exactamente lo mismo, no va a cambiar. Uh-huh. Lo único es, digamos, que uno puede rescatar aquellas familias que no se reclutan dentro del ámbito del delito. Uh-huh. Porque en los 90 no se hablaba de esto, pero reclutaban familias. Claro. No solamente pibes, reclutaban familias con hambre. Sí. Claro. Sí, sí. ¿Mm? Y esto no se decía, estaba prohibido decirlo. Hoy se ve, así que ya sí, no se puede ocultar. Sí. Yo, y esto no sé cómo explicártelo, porque es un hecho que me pasó personalmente. Así que no es una cuestión proselitista, porque yo no soy peronista, no soy kirchnerista. Sé que hay gente que puede decirlo, sí, pero cuando llegó Néstor Kirchner a Mendoza, se destapó una olla muy grande, porque en todos los hoteles habían chicas menores de edad ejerciendo la prostitución. Y bueno, hubo problemas muy serios, qué sé yo, y se tomó cartas en el asunto desde el gobierno nacional. Uh-huh. Y recién en Mendoza, en esa primera vez que viene Néstor Kirchner, se empieza a hablar de la prostitución infantil. Claro. Antes teníamos prohibido los trabajadores estatales, con los gobiernos anteriores, sí, hablar de la prostitución infantil en Mendoza. Uh-huh. O sea, el gobierno provincial nos tenía prohibido. Claro. ¿Me entendés? Claro, de esas cosas no se hablan y esas cosas no se muestran. Exactamente. Y o sea, si existen, bueno, mantenerlas tapadas y ponerle otro rótulo. Exactamente. Claro, que fueron los cuando empezaron a hacer la cacería de los prostíbulos, que eran históricos. Acá en Mendoza, claro, habían lugares, pero se recontrasabía que era un prostíbulo y que después de determinado momento empezaron a tratar de borrarlos y legalizarlos y sacar a esas niñas que muchas veces eran menores de edad que estaban ejerciendo la prostitución. Exacto, exacto, exacto. Entonces vos te encontrás con todas una serie de cosas que esto que pasaba y que era un escándalo y que se dio, o sea, los otros días estaba viendo un programa que me siempre charlamos ahí con algunos amigos de la radio, sí, de ustedes, un par de cosas, y me, sí, quedé justamente viendo se llamaba en un programa viejo de aquella época del gobierno anterior, sí, por televisión, donde explicaban qué era lo que se decía de la trata blanca, que es la trata de personas. Sí. Y entonces me quedé impresionado que recién en la década del 60, porque hubo un problema de muchas mujeres judías, casi adolescentes, ajá, que las trajeron para prostituirse en Argentina. Entonces, bueno, intervino la embajada de Israel, hubo toda una serie de problemas muy, muy serios, uh-huh, donde se prohibieron los prostíbulos, empezaron a haber controles, que no eran menores. Entonces, ¿cómo se llama? Ya se empezó a trabajar con la población propia y no con población extranjera, como era, claro, acostumbrado desde principios del siglo pasado hasta mediados del siglo pasado. Uh-huh. Y me quedo impresionado porque eran cositas que yo no conocía, ¿no? Y bueno, hoy tenemos, o sea, este reclutamiento que es a la familia. Exacto. La familia no pregunta porque es mucha plata por algo que ingresa en una familia. Sí. Y o es buena plata y salvaron el día. Claro. Y comieron todos. Entonces, a veces el delito no es del pibe. Hay mayores detrás que lo permiten. Exacto, sí, y sí. Esos mayores que lo permiten, no es una crítica, pero tampoco hacen ni aportan porque o no saben o no quieren, porque realmente a veces las ganancias son abrumadoras. Claro. Entonces, esas familias que te dicen, y mis... Y qué sé yo, mi hija tiene 14 años, pero no sé, sí, trabaja en una casa de familia, ¿viste? Claro, sí. Y el otro tiene 14 años, sí, pero trabaja con un amigo del tío, ¿vio? Claro. Y entonces, y sí, les va bien, les pagan mucho, son tan inteligentes, qué sé yo, pudimos comprar un televisor nuevo. Y no es así, o sea, claro. Con esa liviandad la vida. Exacto. El problema es el sistema. Así es. Julio, mira, porque esto es un tema larguísimo. Es un tema muy amplio, muy actual, que nos está golpeando en esta época de crisis, porque esta crisis política que tiene el sistema se refleja en la crisis que nosotros tenemos como trabajadores y como pueblo, ¿no? Y, sí. Y más en estas familias que nosotros estamos hablando ahora, que son las más vulnerables, las que están dispuestas a hacer lo que sea por sobrevivir, porque hoy se busca sobrevivir. Entonces es un tema larguísimo. Sí. Como nosotros estamos un poco acortados de tiempo, sí. Yo te voy a proponer, Julio, si vos estás dispuesto, lo vamos a seguir charlando y lo vamos a seguir desglosando, porque hay una responsabilidad del Estado que no se está cumpliendo. Exacto. Hay una complicidad de los sistemas del Estado, como ser sistemas judiciales y sistemas policiales, ¿sí? De seguridad, que están liberando zonas, que están dándole el apoyo a estos reclutadores, que nosotros vamos a ir desglosando, vamos a ir analizando. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores, como pueblo, tenemos que buscarle una salida para que esto termine, para que nuestros jóvenes y nuestras estas familias formadas así tengan un futuro y tengan un futuro digno. Que los aleje del delito, que los aleje de hacer daños a otras personas, y que eso se hace a través de generar fuentes de trabajo, de generar estudio, que hoy el sistema también está castigando a los docentes, está castigando a la educación, está castigando a la salud, y todo eso también es una impronta que nosotros vemos en estos jóvenes y en estas familias. Nosotros lo que queremos hacer es a futuro ir analizando esto para ver qué salida como trabajadores y como pueblo podemos encontrarle, porque el sistema no nos va a dar una salida. Y sí, seguro, en este sistema... Tipo de sistema no. No. Exacto. Nos va a dejar afuera. Exactamente. Siempre nosotros terminamos nuestro programa diciendo, bueno, la revolución está en marcha. Sí. Es parte de esta revolución buscar una salida a este problema que tenemos, que es la inseguridad, y que es que nuestros chicos estén participando de estas redes, ¿no? Sí, así sí. Que, Julio, yo te invito a que en otros programas lo vayamos desglosando y nos vamos a organizar así como un temita, decir, bueno, vamos a tocar este tema, lo analizamos y seguimos así en otro programa. Sí, es más. ¿Te parece? Sí. Si ustedes quieren que yo vaya al programa, mejor, porque por mi teléfono fijo, sí. Mucho ruido que se escucha porque anda mal, se me ha caído como 20 veces y ahora estuve arreglándolo. Bien. Así que yo no tengo problema de que nos juntemos en algún momento y podamos charlar más claramente. Bien, Julio. ¿Eh? Bien. Bueno, entonces quedamos comprometidos, ¿sí? Perfecto. Bueno, Julio, un abrazo, un gusto. Y vamos a estar en contacto con vos. Bueno, muy buenas noches, que la pasen bien y saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Julio, como verán no me dejaron hablar. Me parece muy bien. Chao, compa. Bueno, chao, hasta pronto. Nos vemos, chao. Chao. Estuvimos en comunicación con Julio, especialista en niñez, adolescencia y familia de la provincia de Mendoza. Sus derechos. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, estamos apuradísimos porque se nos ha hecho muy tarde, muy extenso, muy interesante el programa con los temas que hemos tocado. Es muy amplio, como decíamos con Julio, hay temas que son muy amplios como para charlarlos de una sola vez. Pero lo importante es que, como él hablaba de la crisis que tiene el pueblo, ¿no? Sí, como sí. toda esta debacle del capitalismo, la crisis política que tiene el capitalismo hoy, de no poder imponer un proyecto que va a la deriva y va a los ponchazos, sale por un lado, sale para el otro. Pasamos del populismo a este populismo de derecha, porque sí. No deja de ser también algo así. Algunos lo llaman neoliberalismo, nosotros decimos que esto es capitalismo a seca y es la brutalidad de la explotación del hombre sobre el hombre, y bueno, y los que pagamos las consecuencias, y él lo ve a diario en su tarea, y lo estamos viendo nosotros también en la calle, es la gente común, la gente de a pie, el trabajador. Exacto. Y la miseria a la que está condenando a muy buena parte de la población de este país. Y fíjate que en las tres entrevistas que hemos tenido, siempre en las entrevistas sacamos puntos en común, ¿no? Y temas que salen en los distintas, porque hemos tocado distintas cosas. Delegados del transporte de Córdoba, de lo que es la mafia sindical, que estuvimos con Alicia, integrante de un grupo feminista, y con Julio de Minoridad y Familia. La organización, ¿sí? Y la, digamos, el organizarnos, en el mantenernos unidos, peleando por algo en común que nos beneficie al pueblo. Yo quiero volver a nombrar a estas dos mujeres que golpearon a Alicia, ¿no? Del barrio Cano. Edith Taribe, me parece que dijo. Taribe o Caribe. Y Lorena Cruzate, las dos agresoras que golpearon a Alicia y a sus compañeras. Y aparte amenazaron de muerte. Y la siguen hostigando, a pesar de que tienen una restricción de acercamiento, la siguen hostigando. Y con toda la impunidad que le prestó la comisaría de ahí del barrio Cano, nosotros repudiamos en la actitud de estas fundamentalistas extremas de defensa de la vida, supuestamente, qué manera de defender la vida golpeando y atacando, amenazando de muerte a alguien que piensa distinto. Claro. Eso con es fascismo. Julio vamos a seguir hablando porque es un tema que nos golpea a todos, el futuro de nuestros jóvenes, ¿sí? de nuestros chicos, del pueblo, de nuestros hijos, de las familias. Y bueno, y lo importante de todo esto es que por abajo se empiezan a visualizar las respuestas y la organización del pueblo. Fíjate el caso de Alicia, que ella se siente más protegida por el apoyo que le dan sus compañeras de organización, por vecinos del barrio donde ella está, que por supuesto la están protegiendo y la están conteniendo, ¿no? Sí. La cosa viene por ahí, ¿no? Exacto. Por abajo, la organización, esa organización, claro, que se ve, claro, ¿no? Por las mismas masas, y bueno, el sistema sabemos que está para joder, ¿no? Sí. El Estado está también para joder, porque el Estado es la resultante de la explotación de una clase sobre otra, y el Estado es la organización policial, la organización judicial, y la economía. Entonces, uh-huh. Y eso está a favor de una ínfima minoría, que es la burguesía más concentrada, que son los monopolios, son los que tienen el poder. Y bueno, y un poco también lo comentaba Julio, ¿no? Hay un ejército de desocupados que hace a que en algunos casos se degrade el ser humano, se degrade hasta la familia, para poder subsistir. Pero lo importante es que, como decimos, hay gente que se está organizando, que está organizada. No los vamos a dejar gobernar. Y claro, y que está planteando algo distinto. Sí, no dejarlos gobernar. Y como decías vos recién, acá hay una revolución que está en marcha y bueno, y nosotros somos parte de ella, protagonistas e impulsores. Así por eso es. Denunciamos a esta fascista con nombre y apellido. Se lo vamos a volver a decir para que el que lo escucha la recuerde y si se la topa, sepa con quién está tratando. Estamos hablando de Edith Taride o Caride y Lorena Cruzate. Ojo con estas mujeres que son peligrosas. Del barrio Cano. Así es, bien escrachada. Bueno, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a Esteban, que ha hecho la operación de este programa para que usted nos pueda escuchar, muerto de frío, ahí está con la bufanda hasta las orejas. Pasemos el frío como podamos, lo mejor posible. Un abrazo para todos y hasta el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas.